Bienvenidos al programa Diferentemente. Hoy es lunes 25 de octubre y estamos con el doctor Ernesto Reaño para conversar sobre el tema de la identidad en las personas con Asperger. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. Estamos empezando una etapa un poco distinta. Estamos reestructurando el programa, como verán. Vamos a tener una parte de noticias del mundo Asperger y autista. Vamos a tener una sección de testimonios, vamos a tener una sección de comentarios y una serie de avisos y cosas interesantes y tips para padres. Por favor, durante todo este proceso pueden escribirnos a informes@eita.p y darnos todas sus sugerencias dentro de este cambio que estamos haciendo. Como saben, los padres, para cualquier pregunta que quieran hacer, nos pueden llamar al 222-2312. Ya no en vivo, porque no estamos saliendo en vivo, sino tenemos programas grabados. Pero sí para dejar sus preguntas y nosotros poder absolverlas durante nuestras transmisiones. Primero, quisiéramos empezar con las noticias. ¿Qué noticias hay hoy día, doctor Reaño? Bueno, hay una noticia muy interesante de una página web que es Autismo y Medicina. Que pondré el enlace cuando salga este programa, junto con el post. Pero que habla de un tema bastante interesante, ¿no? La mayor parte de mujeres con autismo, síndrome de Asperger y con déficit de atención no son diagnosticadas a tiempo, o si se les diagnostica, no se da mucha relevancia a sus síntomas. Hemos hablado en alguna oportunidad de que entre el déficit de atención y el síndrome de Asperger hay algunas similitudes en algunos rasgos, en algunas cosas, sobre todo en la atención y en determinadas cuestiones de la abstracción. Pero es interesante que muchas mujeres autistas o con síndrome de Asperger se considera pues que si son un poco más aisladas, un poco más tímidas, eso está dentro de su condición natural de ser mujer, ¿no? Digamos que esta es una noticia que nos viene de un estudio hecho en Estados Unidos, ¿no? Entonces podemos ver y hablar de que no solamente se trata de un tema de machismo, digamos, latinoamericano, ¿no? Sino que en todas partes del mundo se tiende a ver todavía como prototipo o estereotipo de la mujer tranquila, que no hace nada y está bien que sea así, frente al varón que debería realizar determinadas actividades, ¿no? Por eso se diagnostica más rápido a los chicos con síndrome de Asperger. Y aparte, eso es todo un tema también que sale dentro de la noticia, la mayor cantidad de estudios sobre el síndrome de Asperger está hecho para hombres, ¿no? Digamos, el tema específico del síndrome de Asperger y el autismo de mujeres es un tema todavía por explorar y descubrir mucho más. Interesante estas noticias que nos recuerdan ya algunos temas de los que hemos venido conversando, ¿no? Pero sobre el tema de hoy, quisiéramos presentar unos cuantos testimonios de chicos que vienen a nuestro taller, en el que discuten un tema importante, que es acerca de la identidad. se consideran felices por ser Aspergers, cómo se reconocen, qué pensaron cuando se enteraron que eran Aspergers. Vamos a escuchar los testimonios. ¿Qué era lo primero que pensaste cuando te dijeron que eras Aspi? ¿Qué fueron las primeras cosas que se te vinieron a la cabeza? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué será? ¿Será alguna enfermedad? No sé. ¿Y después que empezaste a buscar, a investigar qué cosa era ser Asperger? Sí, un poco. Estaba un poco interesado con lo que me pasaba, hasta que descubrí que era algo bueno. Al comienzo pensé que era malo, pero con el tiempo me di cuenta que éramos más inteligentes y conociendo, investigando, creí que el síndrome de Asperger iba a ser que me va a llamar en el colegio, hasta que descubrí a Albert Einstein, un famoso científico que al comienzo era como yo, odiaba el colegio, tenía malas notas y que después empezó a mejorar. De repente a mí me pasa lo mismo, yo qué sé. ¿Te sientes feliz de ser así? Sí, estoy feliz, porque ya en antes estaba triste porque creí que era el único. No conocía a nadie igual que yo. Hasta que empecé a conocer varios chicos acá en el EITA. ¿Hay algo que no te guste de ser Aspi? En realidad, no, me encanta mi vida. solo que hay veces que la menosprecio un poco, porque me menosprecian y se alejan de mí. ¿Cuándo te enteraste que eras ASPI? Bueno, todo empezó porque estuve en el colegio más tiempo de lo que pensé. Y es donde mi profesora de la psicóloga, que conocía, podía haber tenido este síntoma. Porque cuando era más chiquita, yo me estaba preguntando, ¿qué es lo que tenía? Algo que los demás no tenían. Es donde la Miss Patty me ayudó, donde encontró al psicólogo que se dio cuenta que tenía Asperger. Yo sabía los síntomas, que tienen oídos sensibles, que no pueden mentir, y a veces les cuesta tener amigos. Y yo más bien tuve que arreglar mi comportamiento. Yo pensaba que no podía cambiar de actitud. Más bien me gustaba ser así. Cuando te enteraste que eras Asperger, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Pensaba que era una enfermedad, pero no. Más bien está bien tener esto. Porque ya no tengo discusión, no tengo problemas y maduro mejor que los demás. ¿Sientes que tu vida ha cambiado desde que sabes que eres Asperger? Me siento muy bien y me siento orgullosa. Me doy cuenta que podías mejorar mis talentos, puedo mejorar más cosas, todo lo que podría aprender. ¿Te sientes feliz de ser Asperger? Me siento muy orgullosa, muy feliz también. ¿Algún comentario sobre estos testimonios, doctor Reaño? Sí, es interesante sobre todo escuchar de que muchos de ellos señalan de que uno de los rasgos principales del mundo es que este mundo no es muy amable, que muchos de ellos se sentían, antes de saber que eran Aspergers, como extraños o malos o que no se podían controlar. Y una vez sabiendo que tienen Asperger, como que ya pueden explicarse determinadas situaciones y determinadas conductas. De hecho, que el saber que uno tiene Asperger es un gran alivio para la persona, ¿no? Ya sea adolescente, niño o adulto, en tanto que realmente se sienten diferentes. Y que realmente se sienten diferentes y no saben por qué, y no saben por qué fracasan, no saben por qué los compañeros, como hemos escuchado, en muchas ocasiones los rechazan o los agreden. Pero sabiendo esto, se saben diferentes, saben que esos fracasos no son por su culpa y que pueden, de alguna manera, replantear las cosas. Y que tener Asperger, digamos, no es una tragedia, ¿no? Entonces, en este caso es el diagnóstico, no simplemente por poner una etiqueta, sino como una manera de dar una resignificación a todas las cosas, ¿no? A mí una cosa que me llama particularmente la atención es que ellos son felices siendo Asperger, ¿no? O sea, no es como, bueno, muchos padres pueden pensar, uy, qué tragedia, mi hijo tiene Asperger o tiene autismo, o no es normal, entre comillas, ¿no? Sino para ellos, o sea, los chicos lo toman de un modo bastante natural. Ah, sí, soy feliz siendo Asperger porque sé en qué cosas tengo habilidades especiales, ¿no? En qué cosas soy más inteligente, ¿no? Y ese tipo de contraste entre lo que piensan a veces los chicos que hemos escuchado y algunos padres que pueden imaginarse que esta situación es trágica, es bastante interesante, ¿no? Sí, sobre todo porque mientras van investigando o sabiendo más del Asperger, como bien dices, descubren que tienen una serie de talentos que los neurotípicos no tenemos. Y por otro lado empiezan a descubrir que hay gente que ha hecho cosas grandes por la humanidad y que hace cosas grandes por la humanidad y que tiene Asperger, entonces ya me puedo identificar con otras personas, con otros personajes importantes, ¿no? Y por otro lado, claro, respecto del autismo y del Asperger, quienes consideran que esto es una tragedia, es el entorno, no son ellos. A veces los padres, con natural preocupación, piensan que la calidad de su vida, la calidad de vida de sus hijos está afectada porque no juegan demasiado, o porque no tienen suficientes amigos, o porque no hacen demasiado deporte. Y claro, es comprensible esta preocupación. Pero cuando los padres también van conociendo más sobre lo que es el Asperger, más sobre lo que es el autismo, y se van dando cuenta de cuál es su tipo de mirada, cuáles son sus tipos de intereses, placeres, inquietudes, también pueden empezar a comprender y darse cuenta de que esto tampoco es una tragedia. Igual los profesores, ¿no? En las escuelas. El niño con Asperger o con autismo que aparentemente no aprende. Cuando uno se da cuenta de que su pensamiento es más visual que verbal, y le empezamos a enseñar visualmente las cosas, y nos damos cuenta de que aprende muy bien, bueno, entonces ya no es un niño con problemas de aprendizaje, ¿no? Sino un niño con una manera de procesar el mundo distinta. Cuando como profesores vemos de que hay un niño con Asperger que no juega en el recreo y se aísla, y pensamos, ah, pobrecito, la debe estar pasando muy mal, porque nosotros seguramente la pasaríamos muy mal estando solos, y lo obligamos a jugar con otros chicos, en realidad ahí es que le estamos creando un conflicto. Pero cuando entendemos que no es una tragedia estar solo y que a ellos les puede gustar estar solo por momentos, entonces yo creo que se reduce dramáticamente el estrés que puede haber en el entorno, tanto familiar como educativo, ¿no? Es interesante que estamos viendo de que ellos, primero, al ser reconocidos individualmente como Asperger, se sienten más cómodos, más felices, entienden mejor cuáles son las diferencias que hay entre ellos y los neurotípicos. Pero eso también puede servir para que a futuro ellos, como no sé, el grupo que tenemos, por ejemplo, son chicos entre 14, 12 años, algunos 16, pero cuando ellos crezcan de acá a unos 5, 6 años, pueden desarrollar una mirada más conjunta sobre cómo debería ser la sociedad para involucrarlos. Pueden desarrollar un tema de mayor identidad grupal y cómo esta se puede adaptar mejor a la sociedad, o incluso la sociedad mejor a ellos, ¿no? Yo creo que en el caso del Asperger y el autismo es más que, como lo hemos dicho alguna vez, más que un problema de salud, es una lucha por los derechos civiles, por tener determinadas garantías, por tener determinado acceso a mejoras, por tener determinada calidad de vida. Yo creo que lo importante es que se realicen talleres o grupos como los que tenemos acá en EITA, que son chicos que se van conociendo, que son adolescentes ahora o niños, que saben que tienen síndrome de Asperger, que se reconocen en el otro, que van generando una identidad de que son personas con síndrome de Asperger, y que en la práctica y cuando crezcan pueden hacer agrupaciones, sociedades, como existen en otras partes del mundo, y de alguna manera velar por sus derechos, ¿no? Velar por sus derechos, formar grupos de referencia, hacer, digamos, clubes, y una serie de cosas como existen en otras partes del mundo, ¿no? Y de esa manera hacer una labor. En nuestro país todavía, digamos, no existe ninguna agrupación de Asperger hecha por Asperger, por ejemplo, que los agrupe, o donde se puedan referir ellos, o donde puedan identificarse ellos, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante. Pero es importante también sobre el tema de la identidad. Ojo, una persona se reconoce como Asperger, tiene síndrome de Asperger, lo cual la hace pertenecer o ser similar a determinado grupo, ¿no? Pero dentro del síndrome de Asperger, cada uno tiene una personalidad distinta, un temperamento distinto, intereses distintos, sueños distintos, etcétera, etcétera. Es como si dentro de la población neurotípica hay rasgos de neurotipicidad que nos definen, pero cada uno somos diferentes, ¿no? En cuanto a gustos, personalidad, temperamento. Igual cada persona con síndrome de Asperger, dentro del síndrome de Asperger, es una individualidad, ¿no? Y eso es interesante también porque muchas veces hablamos del síndrome de Asperger y no tanto de la persona con síndrome de Asperger, ¿no? Ahora, dentro de los ejemplos mundiales, ¿no?, se ha comprobado que el reconocimiento como ser Asperger incrementa mejora la calidad de vida de las personas. No, indudablemente mejora, porque mejora el autoconcepto, o sea, cómo me veo yo frente a las otras personas, cómo me concibo yo frente a las otras personas, y mejora la autoestima, ¿no? Cómo me siento yo siendo como soy. Entonces, claro, paso de ser una persona que fracasa en muchas cosas y que tiene una serie de frustraciones y que tiene una serie de ansiedades y no sabe por qué, a una persona que tiene algo, que tiene un nombre definido, que se llama Asperger, que hace que tenga muchos talentos en tales áreas y tenga algunas dificultades con el entorno en otras áreas. Entonces, claro, la cosa se vuelve más comprensible, se vuelve más predecible, lo que es muy importante para la persona autista y Asperger. Entonces, claro, ya me siento mucho mejor porque ya sé de dónde puede venir la frustración, ya sé de dónde puede venir el sentirme mal. Y al mismo tiempo, sé que hay otras personas como yo, que no soy el único que se siente así. Y es más, puedo darme cuenta que hay otras personas que tienen síndrome de Asperger que viven bien, o que están bien sabiendo que tienen síndrome de Asperger. Entonces, me puedo identificar con ellas, me puedo unir a determinados grupos, puedo buscar información y puedo dejar de sentirme solo en el mundo, ¿no? Lo importante en ese tema es que los padres no deberían tenerle miedo a reconocer o diagnosticar a sus hijos que tienen, o sea, que tengan Asperger o autismo, porque si no se reconoce, en verdad, es mayor el problema que se genera, ¿no? O sea, si no se reconoce como tal, no se diagnostica, ahí sí se vuelve un problema. Sí, claro. No, los padres no deberían tenerle miedo a la etiqueta, ¿no? O sea, muchas personas dicen, no, ¿cómo vas a etiquetar a tu hijo? O no hay que etiquetarlo, etcétera, etcétera. Pero como hemos repetido alguna vez, y como dice Theo Peters, una etiqueta puede salvar una vida, ¿no? O sea, sabiendo, conociendo qué es lo que realmente tiene nuestro hijo, podemos ayudarlo mejor, ¿no? Sabiendo que esto no es una enfermedad, sino una condición de vida a la cual debemos prestarle apoyo en determinadas cosas y frente a la cual debemos potenciar áreas que no las tiene ningún otro, entonces mejor, ¿no? Entonces los padres no deberían tener miedo al diagnóstico, no deberían tener miedo a investigar más sobre el Asperger, no deberían tener miedo a aceptar esto, porque todo pasa por una cuestión de aceptación. Y lo que tenemos que tener en claro es que lo que está en juego en realidad es la felicidad y la calidad de vida del chico con síndrome de Asperger. Bueno, antes de finalizar, quisiéramos hacerle algunos avisos, como que el próximo mes, los domingos 14, 21 y 28 de noviembre, vamos a tener un taller y una serie de conciertos organizados por EITA en el Jason, que básicamente la idea de los talleres es hacer el tema del Asperger y el autismo dedicado para la vida cotidiana. Torreño, ¿nos podría comentar un poco de cuál es la onda de los talleres que va a dictar? Sí, un poco los talleres son sobre Asperger y autismo, una visión para la casa y para la escuela, ¿no? Entonces se trata, a través de 3 sesiones, un poco otorgar a los padres y los maestros, mediante ejemplos básicos y simples, cómo abordar el tema del Asperger y el autismo, la comprensión de estos, tanto en la casa como en la escuela, y cómo desarrollar, digamos, estrategias eficaces, cómo comprender mejor a su hijo o a su alumno, cómo aprender a mirar el autismo y el Asperger desde dentro, ¿no? Cómo aprender a nosotros también ponernos en los zapatos de la persona con Asperger y con autismo y poder entender cómo miran ellos la realidad, cómo ven ellos el mundo, y así poder ser más empático con ellos, ¿no? Básicamente de eso trata el taller, ¿no? Van a ser 3 fechas, como bien ha dicho Yona, y se entregará una certificación finalizado el taller. Si alguien tiene alguna consulta sobre los costos, quiere mayor detalle de los horarios, puede llamarnos al 222-2312. Esos mismos días también van a haber unos conciertos con algunos músicos reconocidos como Pelo Madueño, Pochimarambio, Colectivo Circo Band, Rafa Raez, Julio Andrade y alguna que otra sorpresa. Bueno, con ustedes fue todo por este programa. Nos veremos, nos escucharemos el miércoles a las 9 de la noche igual. Buenas noches.